Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? ¿La del contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Fui caminar en la lluvia. Miradas encontradas que nada buscaban, pero encontraron algo más. Y ellos sintieron al ver la magnitud de esa intensidad, pues no vivieron. Las sonrisas volaban y despertaban curiosidad en aquellas miradas que se escuchaban. Una vez más, de días pasados, pues no podría yo explicar a tanto sentimiento natural que un relámpago en mi patio que encendió mi vecindario. Dame una pista, girl, y dime que fue real, porque ya no estás. Porque ya no estás. Eran una y allí comprendieron un sentimiento puro y real y se decían porque la vida no supo tan mal. Nos encontramos pero ya estamos con nadie más y es que en el fondo lo que sintieron dijo mucho más y en tan solo pocas horas de ella juega a conspirar, pero la lejanía yo digo no podrá pagar aquellas miradas necesitadas de un buen amar que estuvieron y que ahora no estoy. Fue un relámpago en mi patio a que encendió mi vecindario. Fue real, un relámpago en mi patio, a que encendió mi vecindario. Dame una pista, girl, y dime que fue real. Cuando nos miramos, cuando nos callamos, cuando los dos nos agarramos de la mano. Girl, y dime que fue real o el sentir que tú y yo vivimos, a la pasión que por los dos sentimos. Dame una. una pista, girl. Y dime que fue real. Cuando nos besamos y cuando hicimos el amor sin tocarnos. Cuando hicimos el amor sin tocarnos. Tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al maga la cachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moros le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy de aquí en la ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima Inair Manzur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días, estoy segura, hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito y a todo el equipo que hace vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Por supuesto, vamos a agradecer a quien está en los controles. DJ, nuestro operador arroba DJ Produce. Y bueno, a las emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira. Radio Emisión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo grande. Y también Radio Venceremos 96.5 FM, una guaraba así es tremenda radio. ¡Chamo! Y por supuesto, recordamos que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, en Twitter, arroba contraataque 963, en Facebook, contraataque pendiente. Si estás en la calle, si estás en el parque, si estás en tu casa, escríbenos. Así es, y también puedes ver nuestro dominio de pobre, el contraataque guerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. La guerrilla mediática en la casa. Tenemos buena vibra, Inair. Como siempre, y aparte de que está empezando lunes, la semana. Sí, todo lunes. ¿Ah? La movie mates mañana y papá, agarre. un poquito de frío. Un poquito de frío el lunes, ¿verdad? Digo, ¿no les parece? Está frío. Además, el clima ha estado... Sí, como lluvia. Ajá, pachequito por ahí. El cielo encapotado anuncia tempestad. Mira. Anuncia tempestad. Los martes en contacto viene la movida de matar. Oligar, estás temblando. Me va la libertad. Chico, pero es lunes, ¿vale? Qué felicidad, esperanza, amor. Así es, buena vibra. Y por aquí nos dice nuestro dominio de pobre, contraataque guerrilla.blogspot.com. Bueno, que Maduro invita a los venezolanos y por supuesto a las venezolanas a sumarse a la construcción de la felicidad social de la patria, ¿viste? Hablando de felicidad, y bueno, aquí nuestro comandante

despertar, despertar y agua. ¿Quieres que sea ese sueño que quisiera yo que fuera realidad? Como el ave que ha de volar, como eres de verdad. Hoy yo quiero despertar, despertar. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, bueno, llenos de buena vibra ahí, nos colocaba nuestro pana Puchi. Buena música, Te Amaré de Nubila Kai. Y recordamos, por supuesto, que ustedes se pueden comunicar a través de las redes sociales @contraataque963 en el Twitter. Y también nos pueden mandar un mensajito a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. Hoy es lunes de buena vibra y de levantar el ánimo para que, bueno, esta semana sea con buen pie. Y hacer revolución con pie izquierdo. Toda la gana. Con pie izquierdo, por supuesto. De zurda. De zurda. Bueno, de zurda, que por cierto se ganó el premio Orlando Bosch, programa de zurda. ¡Ah! Un aplauso bravo, a Víctor Hugo Morales y a Maradona por ese super programa que hicieron durante los 64 partidos del Mundial. Hicieron el programa el excelentísimo señor Víctor Hugo Morales y la Maradona. Y Dios. Así es, bueno, por aquí... Empezando esta semana feliz, por supuesto, Maduro invita a los venezolanos a sumarse a la construcción de la felicidad social de la patria. De la patria. De la patria. Ah, bueno, culpe Chávez. ¿Y cómo es eso? Bueno, que el presidente de la República invitó este lunes a los venezolanos y a las venezolanas a sumarse a esa construcción de la felicidad social a través de los domingos de misiones socialistas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que resaltó el trabajo que adelantan los misioneros en el abordaje casa por casa en las zonas priorizadas por el Ejecutivo Nacional para erradicar la pobreza extrema en el país. Y que el fin de semana miles de misioneros realizaron asambleas y visitas casa por casa para llevar la revolución a los hogares de nuestra patria. Aparte de eso, bueno, se refirió a las 582 asambleas realizadas el sábado en los centros de diagnóstico integral para evaluar acciones para fortalecer las misiones. Y también, bueno, que se están beneficiando 2.265.000 compatriotas para, bueno, seguir en esta revolución bolivariana y chavista. Ah, bueno, culpe Chávez. Así es, mi comandante, y es culpa suya también, y por supuesto de Maduro, que Rodríguez Torres instalara en Caracas más de 100 módulos de patrullaje inteligente. ¿En serio? No puede ser. Yo creo que esto es de terror. Yo creo que también es de terror. Yo creo que esto es catastrófico. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no entiendo. Porque no ponen un patrullaje bruto. No, con mis malandros no te metes. ¿No? En Caracas se instalarán más de 100 módulos de patrullaje inteligente Castro comunista nicochavista. Con el fin de incrementar los niveles de seguridad de los habitantes. Eso es pura mentira. Informó este lunes el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Castro comunista nicochavista, Miguel Rodríguez Torres. Yo sé, no es misionero y me da miedo. Explicó que estos módulos se colocarán en puntos que garanticen el fácil acceso de los ciudadanos. Ya hemos instalado, dijo el Castro comunista, módulos en las parroquias Caricuao, San Pedro y Libertador. Ya no solo estaremos haciendo un patrullaje en las calles, sino que tendremos puestos permanentes de seguridad ciudadana. Y seguro esto no se va a parecer para nada en los países del primer mundo Miami. Que yo he visitado. O sea, Miami. El país Miami y el país... Y el país, no sé... Los Ángeles. Corazao. El país Los Ángeles. El país Corazao. El país Los Ángeles, el país Miami. Miami es un país hermosísimo. ¿Tú no conoces Miami? Yo he ido a ese país varias veces. Yo también. Sí. Es excelente. Ay, qué raro que no te he visto por ahí. Or South Beach. Yo tampoco te he visto. En South Beach. Mucho menos vestido como se visten las personas de South Beach. Son los 54 minutos de la tarde. Con estas noticias de terror, de más seguridad para el pueblo. Esto es catastrófico. Ahora, para colmo, están poniendo a trabajar a las personas en reclusión. ¿Cómo es eso? Ay, bueno, porque bueno, culpa de Chávez y Maduro, privados de libertad fabricarán mobiliario de base de misiones socialistas. Bueno, eso es como se nota que hay una camarada revolucionaria al frente de los privados de libertad. Porque resulta que serán los encargados de elaborar los juegos de recibo, cama y comedor para dotar las bases de misiones. ¿Qué tal? Bueno, esto recordemos que son los espacios que construye actualmente el gobierno nacional a fin de unificar la carpintería del Rodeo 1. La gestión de los programas sociales del Estado. Y bueno, como parte de la lucha por la erradicación de la pobreza en el país, esto se construye poco a poco, ¿no? Se han ido instalando una gran cantidad de bases de misiones. Y bueno, esta tarea será asumida por los privados de libertad. ¿Qué tal? Sí, excelente. Yo vi la construcción de Rodeo 3, donde hicieron una carpintería maravillosa con ese fin, y también en Rodeo 1. No sé cómo irán las otras, pero sé que es un hecho. Lo vi con mis propios ojitos y eso es culpa de quién, Pochi. Culpa Chávez y Maduro, porque bueno, la ministra comentó que el programa implica un estudio social de cada privado de libertad y su familia. ¿Qué tal? Previo a la obligación, bueno, de confeccionar muebles para sus allegados. Y por qué no, estos privados de libertad, bueno, ahora van a estar dedicando su tiempo, digamos que tienen... Tiempo de ocio. Sí, o el tiempo que tienen ahí retenidos, dedicados al trabajo. Y yo creo que es algo sumamente, sumamente excelente. O sea, beneficios para todos y para todas, sobre todo los privados de libertad. Así pues es. Supongo que también que son seres humanos y que merecen toda la atención del mundo para evitar, para evitar todos esos flagelos en los que terminan cayendo dentro de las cárceles. No, y conociendo la política de los privados de libertad, seguramente hasta se les pagará por este trabajo que ellos realicen. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a identificar la emisora y ya volvemos con más de este la contraataque. Rilla mediática. En la casa. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Exponentes de la música tradicional venezolana. Simón Narciso Díaz Márquez nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoa, que para ese momento se encontraba en el estado Guárico y hoy está ubicado en el estado Aragua. Toda una vida dedicada al canto. Muchas fueron las tonadas de Tío Simón, que hoy están imborrables en la memoria colectiva de los venezolanos. No solo se dedicó al ritmo llanero, a través de su carrera artística cantó bolero, gaita, salsa, entre otros. Desde su niñez estuvo rodeado por la música, cantaba coplas y tonadas que escuchaba de los artistas locales. Su padre le enseñó lo básico en la música, y además, la vida típica del campo lo formó con humildad. Luego de la muerte de su padre, tuvo que llevar las riendas del hogar junto a su madre. Tenía 7 hermanos. Cuando Simón Díaz tenía 20 años de edad, viajó a Caracas y se inscribió en la Escuela Superior de Música. 6 años de su vida estudió allí, bajo la dirección de Vicente Emilio Sojo. El amor por las tonadas desembocó en un estudio profundo de las mismas, convencido de que las tonadas tenían un aire musical de características únicas. Además de la música, se dedicó al teatro, al cine y a la televisión, siempre con el fin de difundir la música venezolana. En el año de 1963 grabó su primer álbum musical. En toda su carrera artística grabó más de 70 producciones discográficas. Sus tonadas han sido llevadas a la orquesta sinfónica y arreglos corales. Una de las canciones que le dio la vuelta al mundo fue Caballo Viejo. Tiene alrededor de 350 versiones en otros idiomas y ha sido interpretada por artistas tanto nacionales como internacionales.

porque la quiero. Muero más y yo me muero. Oh, oh, oh, yal, parezco como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Aunque resistirme intento y no puedo y yo sigo ardiendo. Me estoy consumiendo, vamos. Oh, oh, oh, yal, parezco como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Aunque resistirme intento y no puedo y yo sigo ardiendo. Mirado por siempre, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por, oh no, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre, mami, yo no quiero solamente un, follow me, quiero tenerte a mi lado por. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Eso era el grupo Morodo. Tú eres como el fuego. Eso. Y bueno, eso, ese fuego, esa pasión, tú lo puedes escuchar y también la puedes solicitar a través del @contraataque 963. Recuerda que nos podemos escuchar a través de la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/. ¿A quién le quiero enviar yo un abrazo gigante y de mucho cariño? ¿A quién? A nuestro amigo y camarada, miembro de la página web de esta radio, Daniel Lien. Es uno de nuestros oyentes, es uno de nuestros oyentes principales. Se pela este programa, todos los días nos manda un mensajito. Daniel, te queremos. Cuidado. Y bueno, sabe que le mando un abrazo fuerte por y a Panang, donde quiera que esté, que va a seguir en esta vida dándonos el cariño que le dio. Así es. Y bueno, por aquí. ¡Pichín! Mira, ¿tiene mensajería de texto? Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo no? 0416-534-8710, la gente está escribiendo. Así no te es. Puedo creer. ¡Ah, está mamarrachada! ¿Por qué? No puede ser. Al 0416-534-8710, usted nos dice: hola, ¿cómo están? Qué bueno que pusieron reggae. Siempre me gusta escuchar el programa cuando anda relajadito. Nos escribe por aquí a Panapuchi. Sí, a veces. ¿Te acuerdas cuando poníamos el programa de rock pesado? Esos días no estaba tan relajado. No, por aquí. Era full fuerte. Era, pero también lo escuchaba, ¿viste? Claro. La gente nos pedía la gente rock. Del rock lo escuchaba, por la supuesto. La gente nos pedía burda de rock, yo me acuerdo de esos entonces. Por aquí sigue la mensajería de texto. Aquellos tiempos. ¡Saludos, mi gente! Ay, mira, la gente siempre nos abre las puertas a lo que viene. Saludos, mi gente. ¿Qué pasó? En la MUT se están dando más puñaladas que en un local de la Avenida Urdaneta. ¡Sí, compadre! Mire, señor, ¿para qué local le anda usted yendo, por favor? No, yo diría que más puñaladas que Chacao. La Avenida Chacao está terrible. Terrible. Ahí ya no se puede transitar por esa zona, ¿verdad que sí? Es terrible cómo tienen los alcaldes de el municipio Sucre, el municipio Chacao, todos sus municipios. Mira, basura, desorden, las aceras no tienen sus pinturas, no está bien reglamentado, de verdad que es un desastre. No hay gobierno, menos mal que gracias allá. No hay gobierno local. Exacto, menos mal que gracias a, bueno, esta revolución se creó la corporación Corpo Miranda, ¿no? Porque si no, ¿qué sería de Miranda? Después ellos se quejan, pero vamos a tener que crear Corpo Chacao, Corpo Sucre. Vamos a tener que crearle un poco, porque entonces esa gente tiene derecho a vivir bien. Claro. La gente tiene derecho a tener teatros principales, teatros municipales, teatros nacionales, teatro Simón Bolívar. Tienen derecho a tener una plaza Diego Ibarra. Tienen derecho a tener una plaza Bolívar. ¿La plaza Bolívar? Las plazas Bolívar de allá, de esos municipios... Están en el mismo lugar donde ellos le tienen aprecio al Libertador. En ninguno. No, sí tienen, pero están... bien ocultas, por cierto, ¿no? Sí, ¿no? Y en el estado en que tienen sus municipios. Son las 5:38 de la tarde. Y hablando de gente que se cae apuñalada, nos vamos a ir inmediatamente a nuestro Tastón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wish! ¡Wish! ¡Wish! ¡Wish! ¡Wish! ¡Wish! Rollo opositor por declaración de Medina sobre López. ¿De quién? Declaración de Medina sobre Leopoldín. Tostón de arepa. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue él mismo. ¿Qué tal? Tostón de arepa. Y él no era, y este pana no es el mismo partido que Leopoldo López. Bueno, declaraciones generaron molestia en la dirigencia nacional de Voluntad Popular, el partido que lidera Leopoldín. O sea, desde Ramo Verde. Desde Ramo valga, Verde. Valga la acotación. Uh-huh. Bueno, así lo expresó el secretario ejecutivo adjunto de la mesa de la unidad, ¿qué? Ramón José Medina, durante su participación en el programa web Reporte Semanal de José Rafael Briceño. En otras palabras, que lo vaya a sacar su abuela, que ahora yo me quedo con el partido. Ajá. Oh, tostón de arepa. Ese es como el propio Poncio Pilato, así que mira, yo no lo mandé a meterse... El propio Gómez, este es el propio Gómez. Yo no lo mandé a meterse en ese rollo, que salga él, que vea él cómo sale. Por aquí dice que, bueno, las declaraciones generaron molestias. A esas personas. Y bueno, exhortaron a Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo, para que deslinde públicamente de esa postura. Mientras tanto... Ay, y Antonio. Mientras tanto, en la otra esquina, Antonio. Con un peso de 78 kilogramos, Antonio Ledesma, María Corina Machado, con dientes afilados, un nuevo tempo, y dice, y con Voluntad Popular, dice que están haciendo un enorme esfuerzo por reunificar la unidad, así dice la noticia, reunificar la unidad. ¿Tú conoces una unidad desunida, Puche? ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Y bueno, lanzando todo un drama, diciendo que este señor ofrece declaraciones lamentables, infelices e irresponsables. Ramón José Medina no representa los factores de la unidad democrática. Bueno, dijo en rueda de prensa el coordinador político de Involuntad Popular, Freddy Guevara. Del partido falangista o Voluntad Popular. Se están cayendo a puñaladas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y por aquí también, bueno, según lo que estoy leyendo aquí, pero estoy leyendo en Últimas Noticias. Ah, ¿qué dice Últimas Noticias? Dice que una fuente cercana a la MUT le aseguró a Últimas Noticias que Medina renunció a su cargo en la mesa la semana pasada. Le dijo, quédate con tu bicho. Y aparte que el dirigente se radicaría en Nueva York, donde van todos los pillos de... No, está bien. Debe haber comprado de un República. Apartamento al lado del de Capriles. Para dedicarse... ¡Sí, compadre! Para dedicarse... Un apartamentico en Nueva York. Barato, papá. Ajá. Barato. Y para dedicarse, entre otras cosas, al área académica. ¿Qué tal? Ok. ¿Cómo tumbar al gobierno desde la teoría? Bueno, pero resulta que el muchachín... Como todo, como ellos se hacen llamar, ¿no? Pues el Antonio Ledesma también se hace llamar muchachín. Antonio Ledesma, según él, tiene unos 15 años. Sí, unos 15 añitos. Sí, está comenzando. En cada muela. En cada muela. En cada colmillo. No, en cada colmillo. Mira, por aquí que Medina se disculpó luego y lamentó que sus palabras en un programa de humor hayan sido sacadas de contexto. Pero tus palabras fueron claras. Para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue Leopoldo López. Vaya, que lo saque su abuela. Que lo vaya a sacar su abuela, le mandó a decir Medina. Son las 5:43 minutos de la tarde. En este programa, con poca calidad, muy poco académico, desde ningún tipo de teoría, nos vamos a escuchar un poco de música. Teoría de la derecha, ok. No, ni ninguna cosa, nosotros somos unos marginales. Unos mamarrachos. Sí, terrible. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Calle. El juez de su propio destino, y en esta manos mi isla va, luchando poco a poco, pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Tengo un mensajito de texto por aquí. Al 04-16-534-8710. Nos mandan muchos saludos, buen programa, como siempre haciéndonos reír todas las tardes. Si pueden poner una canción de Gowana, se lo agradecería. Nos escriben por aquí. Esto es para el pana Puchi. Te la tengo, dice Puchi, por aquí está también. Puchi le entró de repente el espíritu ¡oh! reggaetonero. No, reguero, ¿cómo sería? Es un reguero. Reguetero. Claro. Somos reguetero. No, reguetonero. Ay, qué bueno tú. Reguetero. Reguero. Reguetero. Un reguero. Y la gente se activó, ¿vale? Sí, ¿te funcionó? Pues, ah, qué chévere. Claro, la gente le extrañaba tiene su reggae. Muchos ritmos. Para la armonía y amor. La gente le tiene cariño a muchos ritmos. Y capaz también, bueno, la gente extraña su rockcito, ¿verdad? Su reggae. De vez en cuando. Su musiquita, su salsita. Salsa, sobre todo los viernes. Ay, yo la pongo aquí. Contraataque como producción nacional independiente. Se mantiene firme. ¡Firme! Como dice Puche, aquí nos escriben al arroba contraataque 963 y nos dice Jixi Gastelo, nos manda saludos y nos dice que nos está escuchando desde allá, desde el Ministerio de la Salud. Ella es la directora de comunicación del Ministerio de la Salud. ¡Bravo! Un saludo a ese despacho que nos está escuchando por allá y nos retuitea el contraataque. Jixi también, como siempre, trabajando. ¡Jixi, te extrañamos! Trabajando durísimo por esta revolución y bueno, en la instalación de las bases de misiones también. Así es. Dígame en esa asamblea, me imagino que está ahí full. Por aquí nos escribe a través del arroba contraataque 963 Jorge Castañeda, arroba JC Ponline. ¿Qué dice? Y nos saluda y nos dice que nos incorporemos a un programa que ellos tienen que se llama Ciudadanía. Cómo no, con mucho gusto. Por aquí nos escribe Orlando Gallegos. Nos escribe por aquí también. Y nos realiza esta denuncia nuevamente. Militares asimilados y en retiro conspiran contra el gobierno con credenciales de militar activo, uniformados y armados. Les repito, Orlando Gallegos, que por favor nos envíen más datos de esto, ¿verdad? Que nos especifique quiénes son, dónde están, cómo es la cosa, para poder hacer la denuncia concretamente. Claro, como se haga también a los organismos competentes. Yo la digo. Claro. Por aquí también nos escribe Leonardo Rojas, arroba Leo Roja Music. ¿Qué dice? Dice, descarga, mírate, bailar de arroba tu Rambla. Recordamos que lo tuvimos un tiempo por aquí, lo entrevistamos por aquí por el programa en un viernes, yo no sé si era martes, pero un viernes cultural. Así es, tocan muy buena música. Saludos a los panas de arroba tu Rambla. Arroba tu Rambla, bueno, ya por aquí le di retweet, le vamos a dar también retweet por el contraataque. ¿Qué vamos a hacer? Lo de 1, 2, 3. A la 1, 2, 3. En la 1, 2, 3. Le vamos a... Te voy a... Mire cómo es esto. Te voy a retuitear de 3 Twitter al mismo tiempo. Un solo touch. Una flor ahí, arroba el son de la rumba, ¿cómo? Arroba el son de la rumba. El programa que hace Puchi todos los jueves a las 7 de la noche en la radio La Piedrita, la 96, la 95.1 FM. Arroba el son de la rumba. Porque este pueblo sigue siendo feliz, rumbero, pachangoso. Y ¿no? Lo seguirá haciendo. Está luchando por eso también, para que no se pierda, ¿verdad? Que tu felicidad no se rinda, dicen los peques. Ay, qué bellos los peques. Mira, por aquí tenemos, ya nos hicieron la producción de ¿cómo que es? Cotufa. Seguramente es Globoterror. Globoterror, por supuesto. Nosotros tenemos un convenio de más de 200 años firmado con la página de Globoterror para que todas las cotufas salgan de ahí. Está resguardada en el archivo. Así es. Nos vamos a ir inmediatamente a escuchar nuestras cotufas explotadas. Ya venimos con... El extraño mundo de las cotufas explotadas. Sentimientos encontrados con la final del Mundial de Fútbol. Guarimberos felices y sionistas preocupados. La final del Mundial del Fútbol Brasil 2014 mantuvo en vilo a todo el mundo, pero después del juego estallaron las emociones. Mientras los guarimberos venezolanos celebraron que la pausa de sus acciones terminó, los sionistas israelíes son presas de la preocupación de que ahora la gente no hable más del Mundial. Claro, ¿y ahora cómo bombardeamos? Se van a dar cuenta. Tanto guarimberos como sionistas felicitaron a Alemania por la Copa lograda. Sin embargo, quedaron con diferentes sabores de boca al finalizar el Mundial. Los guarimberos venezolanos, defensores de la libertad y la justicia, de sus financistas de Miami, por supuesto, inmediatamente se pusieron a la orden y están esperando instrucciones para poder y proceder a la brevedad con lo que se reanudan los pagos que tanto están necesitando. ¡A mí platica, papá! Por su parte, los sionistas israelitas temen que los periódicos y noticieros de televisión hablen menos del Mundial y un poco más de los bombardeos humanitarios que realizan en Gaza, lo que realmente no quisieran. Aún está por verse las reales consecuencias de la finalización del Mundial Brasil 2014. Es correcta para Cotufas Explotadas de Globoterror.com en el convenio eterno. No salimos de estas cotufas. Ajá.